del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanes. Estamos arrancando una vez más al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este espacio que tiene como propósito principal derribar las fronteras que nos impusieron, tender puentes, acercarnos entre los pueblos latinoamericanos, reivindicar nuestra identidad latino-caribeña, compartir semanalmente dos horitas con los sonidos, los aromas y sentir bien fuerte los latidos de nuestra matria grande. Paso a saludar al alma mater de este team, a nuestra madrina, nuestra guía espiritual, la comandante en jefa del amor latinoamericano, la querida Lupita. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Me encanta ser la comandante del amor, porque si de algo quisiera comandar, pero que todos decidan libremente, con consenso obviamente, es del amor. Comandante del amor latinoamericano y libre. Así es. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué yo puedo ser la comandante del amor libre? Ajá. Porque siento aquí el amor de mis compañeros, que me alimenta para ser la mejor comandante. Pasemos a saludar al resto del mejor equipo de los 50 años, este sí que es, Este sí, es el mejor y será siempre el mejor. Y sobre todo las nuevas generaciones que se han sumado en los últimos años, como el guachín, el niño mimado, el botija, el chamo, el chavo, el cabro chico, el querido Lucio Garriga. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas para todos, todas y todes. Un nuevo programa al sur del Río Bravo en lo que empieza a ser la primavera argentina, ¿no? ¿Podemos declararlo ya? Sí. ¿La primavera argentina? Ajá. Perfecto. Bienvenida, bienvenida a la prima. Bienvenida, entonces. Un placer, un continente movido, un continente en relación a la primavera caliente. Lucio, rápidamente, un itinerario noticioso para hoy. Hay muchas cosas, así que adelante, ¿hacia dónde vamos a viajar? Vamos a tratar los dos polos más importantes de todo el continente. Vamos a hablar de las elecciones del próximo 7 de octubre en Brasil y de lo que ocurrió el fin de semana en Venezuela con unas polémicas declaraciones del polémico secretario general de la polémica Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA. Y además vamos a hablar... El señor Luis Almagro. El señor Luis Almagro. Que tenemos una canción dedicada a Almagro, ¿no? Tenemos muchas cosas dedicadas a Almagro. Ajá. Y además vamos a estar hablando de lo que ocurre en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, la líder ambientalista, feminista e indígena de Honduras, que fue asesinada hace ya 2 años y estaba previsto que comience el juicio, así que lo vamos a tratar. Y además estaremos hablando de la disputa marítima entre Bolivia y Chile, uno de los grandes dividendos que hay en América Latina entre dos países hermanos, ¿no? Entre Bolivia y Chile. Así justamente. Es, mar para Bolivia se sigue reclamando y ya tiene fecha el juicio de La Haya, la sentencia, el 1 de octubre, así que ese va a ser otro de los temas. Lupita, describa cómo está vestida, porque esto es radio, y cuál es la sorpresa exclusiva, imperdible, que le trae a la oyentada de Al Sur del Río Bravo. Bueno, pues estoy un poco urbana, podríamos decir. Ajá. Tengo una gorra, una cachucha, como dicen otras partes de aquí de América Latina. Ah, no sabía eso, mira. Porque hoy me meto en aguas nuevas. Me pongo a surcar nuevos ríos. ¿Lo puedo adelantar o...? Porque yo quiero que la ausentada hoy se quede a escucharla, hoy básicamente. Hoy. Y a verla tal vez. Hoy en el programa número 122 del sur del Río Bravo voy a iniciar mi carrera como rapera. Lupita apa. Rapera. Apa. Lupita con U, con diéresis, 1 en vez de I y 4 en vez de A. Lupita. Lupita rapera, hoy se inicia una faceta nueva, faceta de muy las... Muy bueno, me encanta el rap. Ajá. A mí, así que voy a ocupar una especie de mini jurado, me parece, quizás. Ajá. Bueno, vamos a ver si nos sale, si podemos, si nos da el cuero para transmitirlo por Facebook en vivo, ¿no? a ver si a quienes nos estén viendo en este momento, en una de esas, si la tecnología juega a nuestro favor, ¿se anima, Lupita? Sí, yo sí, yo soy pública para todo el pueblo latinoamericano. Ajá. Bueno, hoy tenemos entonces el debut oficial de Lupita como rapera y tenemos también otras dos personas maravillosas del otro lado del cristal. Presente al hombre orquesta. Al hombre orquesta, yo le voy a empezar a decir el Indiana Jones latinoamericano. ¡Apa! Porque llega al filo justo siempre Agustín Docid en los controles. Bueno, gracias por la presentación. Ajá. Y nada, acá estamos, lindo día, un poquito de calor. La comida atravesada, la cadena que se me salió de la bicicleta, pero bueno, acá estamos, firmes, junto al sur del Río Bravo. Poniéndole el cuerpo acá a los problemas. Agus, presente a quien tiene a su lado, la mariposa mayor. Acá a nuestro lado, a mi lado, a mi izquierda justamente, tenemos a la mariposa nuestra americana, Vicky Obregón. Que llegó tempranito. Vicky, ¿cómo le va? Buenas, compas, ¿cómo están? ¿Todos bien por ahí? ¿Todos bien? Bien. Qué lindo todo tenerla perfecto. Acá compartiendo el comienzo quería del programa. Compartir desde el inicio este nuevo horario del sur. Nada, acá compartiendo con ustedes, aprendiendo, deconstruyéndonos juntos. Feliz de estar acá. Vicky, ¿un título de lo que nos trae la columna de géneros en el día de hoy? De hoy vamos a retomar lo que en el piso iniciamos la vez pasada, que era género y niñez. Así que vamos a ir por una segunda parte de eso y hacer un repaso de lo que son las leyes de educación sexual integral en la región. Así que ahí con info, una entrevista a Gaby Larralde, que es una escritora argentina, que nada, que viene ahí haciendo una recolección, si se quiere, un estudio sobre los cuentos que están destinados también para trabajar familias diversas, ¿no? Identidad, género en las escuelas, así que vamos por ese lado hoy. Me gusta porque un tema que había quedado algunas cosas ahí en el tintero, total. Así que retomamos identidades en la niñez, género y educación. Sí. Antipatriarcal así también, es, ¿no? Y cómo están, que tenemos noticias de algunos lugares con este impulso de algunos sectores, ¿no? De con mis hijos no te metas y esta cuestión de a mis hijos los educo yo. Bueno, ahí tenemos algo también para compartir en relación, así que seguimos por ese lado. Si me sale bien, prometo que le voy a dedicar otro rap después a toda esa vamos, esa Lupita. Vamos, Lupita. Educar a sus hijos sin ideología de género. No sacó el primer tema y ya tiene el segundo en la cabeza. El segundo LP. Bueno, hoy tenemos también sugerencia musical, traída también por la querida Vicky. Tenemos una sugerencia sugerida por Vicky. Ajá. Ahí va, omnipresencia de Vicky hoy. Recomendable que se queden hasta el final para la columna de mariposas de nuestra América. Al sur del Río Bravo se transmite por nuestra casa matriz, Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata y por las siguientes radios amigas en toda nuestra Vía Yala. Así es, porque en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres en Valpo, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, Chilhue Radio en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y la agencia de noticias Medio a Medio. En Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza, Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro. También nos escuchan por FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato en la provincia de Córdoba y en la Radio Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. En Venezuela sonamos por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto. Y se sumaron recientemente las compañeras y compañeros de Radio Comunitaria UNARE en el estado de Bolívar. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Voces de Yimuleu. En Panamá sonamos por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, en Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones, estamos como acelerados y aceleradas porque hay muchas cosas para compartir, pero nos relajamos, Agus agarra el timonel. ¿Empezamos a viajar? Yo creo que por urge. Favor. Nuestro primer destino latinoamericano, la agenda noticiosa nos lleva para AO. Nos vamos para AO Brasil porque empieza la cuenta regresiva para lo que va a ser las elecciones del 7 de octubre. Lucio I empieza a ver novedades, ya comenzó formalmente la campaña del PT unos días más tarde. Así es, porque Fernando Haddad comenzó la campaña de cara a las elecciones y hay sondeos, hay nuevas encuestas en el gigante sudamericano y según un sondeo justamente de la agencia FCEB, contratado por el banco Pactual, vamos a decir, por no decir todas las iniciales, la encuesta reveló que en una semana el delfín político de Lula da Silva, estamos hablando de Fernando Haddad, creció un 100%, saltó del 8% de intención de votos que tenía antes de que Lula lo nombre como su sucesor, al 16 puntos de intención de voto contra el 33 y puntero por ahora en todas las encuestas, Jair Messias Bolsonaro. Hay otra encuesta que es de MDA, una agencia que realizó un sondeo a pedido de la Confederación Nacional del Transporte, le da 28,2 a Bolsonaro, subió también unos puntitos, sí, Bolsonaro, y 17,6 a Fernando Haddad. Según estas dos encuestas serían estos dos los que llegan a segunda vuelta, pero todavía falta un trecho largo. Sí, además hay que mencionar que Jair Bolsonaro creció en las encuestas luego del atentado que sufrió, esa cuchillada que sufrió en un acto político, y recordemos además que no participará más en la campaña hasta las elecciones. Solo no participará en actos públicos. En actos, digamos, públicos, ¿no? Solo a través de las redes sociales. Bien. Qué conveniente ese puñal, ¿no? En vez de ponerle puntos de costura, le subió puntos en las encuestas. Imagínese usted. Capitalizó con todo Bolsonaro y Lupita hace magia. Con impecable. Cada noticia que compartimos. Haddad, que decíamos, empezó bastante más tarde que el resto de sus componentes la campaña y estuvo realizando distintos actos de campaña y estuvo también visitando a Lula. Así es, visitó al ex líder del PT, el ex líder metalúrgico Lula da Silva, en la prisión ubicada en Curitiba, en el sur del país, y aseguró que Lula no aceptará un indulto judicial. ¿Por qué? Porque Lula da Silva quiere ser absuelto por la justicia. Escuchamos lo que decía por estos días el candidato del PT, Fernando Haddad. E ficou muito satisfeito com os resultados que ele já esperava, tanto das pesquisas recentes do Datafolha quanto a de hoje, da CNT, né? Da CNT, que é a última que foi divulgada. As nossas pesquisas internas também são muito favoráveis, mas falou para não se deixar levar por pesquisa. Tem muito trabalho pela frente, são 3 semanas, pesquisa é o retrato, tem lá a sua importância, mas não é o que deve mover a nossa campanha. A nossa campanha deve se mover por propostas, pelo respeito à democracia, pelo fortalecimento das instituições, né? E pelo respeito aos nossos adversários. FM 106.3 radionauta.com.ar. Apesar de você. Fernando Haddad, candidato presidencial por el PT, hablando también de las propuestas de gobierno que tiene el PT. Contanos, Lucio, algunas cositas, una breve reseña de quién es Fernando Haddad, un tipo algo conocido en Brasil, pero no tanto en el resto del continente. Así es un hombre que proviene de los sectores intelectuales del PT, de la clase media metalúrgica, de la clase media industrial de San Pablo. Tiene 55 años, se unió al Partido de los Trabajadores en el 1983, después de haber militado en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, donde se recibió de licenciado y donde además estudió un máster en Economía y un doctorado en Filosofía. Es decir, es un hombre intelectual que no proviene de la calle militante del PT, no proviene de los movimientos sociales, ni del campesinado, ni de las industrias, ¿no? Ni de ningún sindicato. Es un hombre que proviene de una familia acomodada, de clase media. Sus padres son libaneses. Y además, en la carrera política de Fernando Haddad, fue ministro de Educación con Lula da Silva, lo nombró como ministro en el 2005. Luego fue ministro de Dilma en la misma cartera. Y en el 2012 ganó las elecciones de la Intendencia de San Pablo, que luego perdería contra João Doria, un evangelista que le arrebató las elecciones luego del impeachment, el juicio político contra Dilma Rousseff. Para saber más de Fernando Haddad y también de cómo está el panorama electoral en Brasil, el escenario a 2 semanitas de las elecciones y un poquito más, nos vamos hacia Ao Brasil. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. ¿Querés vender la pulseada? Saludamos a Eric Nepomuceno, él es periodista brasileño, analista, corresponsal también del diario Página 12 allí en Brasil. Eric, muchas gracias por atendernos, bienvenido al sur del Río Bravo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, Eric, recién compartíamos con las y los oyentes el perfil de Fernando Haddad, sobre todo los datos duros, ¿no? De cómo ejerció su cargo de ministro de Educación, de alcalde de San Pablo, pero queremos entender un poco más desde fuera de Brasil quién es Fernando Haddad y también, bueno, cómo va estos primeros días de campaña, qué expectativas hay de que el reemplazante de Lula pueda llegar a la segunda vuelta. Bueno, tenemos aquí un panorama muy, muy complicado, muy complejo. Fernando Haddad ha sido muy buen ministro de Educación de Lula. De hecho, introdujo revoluciones en el sistema de educación pública en Brasil, que hoy está otra vez abandonado, y ha sido un buen alcalde en São Paulo. Él tiene un perfil muy distinto al de Lula en general y al del PT en particular, ¿no? Es un hombre joven, es un académico, profesor de Derecho, con un doctorado en Economía. Representa bajo varios aspectos una renovación dentro del Partido de los Trabajadores. Yo pienso que él tiene muy buenas chances de ir al balotaje aquí, ¿no? Pero en esos últimos dos días hay un movimiento muy, muy fuerte de ascensión, tanto de él como del candidato de la ultraderecha, el capitán reformado Jair Bolsonaro. El fenómeno más, como decirte, más preocupante, más insólito de las actuales elecciones es que los dos grandes favoritos no están en campaña. Bolsonaro sufrió una cuchillada, está en un hospital, su estado es grave, se recupera, pero nadie sabe cuándo podrá volver a las calles. Yo personalmente, hablando con médicos, dudo que lo haga antes del final de octubre, mediados de noviembre, cuando las elecciones ya habrán sido decididas. Y el otro es Lula, quien luego de un juicio en que no apareció ninguna única y miserable prueba, fue condenado y, yendo contra toda la decisión constitucional brasileña, le niegan la libertad, es decir, él sigue detenido. Con eso se enturbió mucho el panorama. Lula nombró a Haddad como su, digamos, sucesor. Y de inmediato se produjo un salto muy fuerte en los sondeos electorales. Yo no tengo dudas hoy por hoy que los dos decidirán. La cuestión es si habrá un balotaje o si uno de los dos logrará ganar en la primera vuelta. Y es una posibilidad muy remota, pero real, ¿no? Así que el escenario es muy tenso, hay mucha incertidumbre, mucha inquietud, muchísimas dudas. Eric, usted, Lucio lo saluda, ¿cómo está? Perdón, te oigo muy mal, repita por favor. Eric, le quería preguntar por el candidato que usted hablaba recién, Jair Bolsonaro, el hombre de la extrema derecha. ¿Y qué tan cierto es que pueda llegar a una segunda vuelta Jair Bolsonaro? ¿Y cómo imagina usted un supuesto balotaje entre Jair Bolsonaro y otro contendiente? ¿Tiene posibilidades Bolsonaro de ganar en segunda vuelta? Ojalá que no. Jair Bolsonaro es un hombre de instintos muy violentos, muy reaccionario, racista, homofóbico, machista, con un proyecto muy nebuloso de gobierno, y el que lo acompaña, su candidato a vicepresidente, es un general también reformado que, entre otras maravillas, defiende que un presidente, frente a un cuadro de anarquía, proclame un autogolpe, ¿no? En otro, que se haga una nueva constitución a través de un grupo de notables que sería nombrado por el presidente y no a través del voto popular. Ayer, sus declaraciones, bueno, nos tomarían toda la tarde aquí, es asustador, es asombroso. El general es un troglodita con un problema, él es más articulado que Jair Bolsonaro. Bolsonaro es una figura, qué sé yo, es patético, ¿no? Pero muy, muy peligroso. Nunca la extrema derecha en Brasil había tenido un candidato tan claro y tan viable. tan viable. Yo creo que la polarización que siempre existió entre el partido de la socialdemocracia brasileña, del expresidente Cardoso y el PT de Lula, ahora la polarización se da entre un candidato de ultraderecha y un candidato del PT. Yo estoy seguro que Bolsonaro sí irá a la segunda vuelta y todo indica, muchísimas evidencias indican, que contra Haddad. Pero ¿qué pasará? No tengo idea. Nadie, cualquiera que haga una previsión hoy por hoy, corre un riesgo enorme, porque se consolidó mucho el voto, tanto en uno como en otro. Los que declaran intención de votar por Bolsonaro, el 75% asegura que no cambiará de voto. Y los que declaran que van a votar por Fernando Haddad, ahí hay 72%, es decir, están muy consolidadas las dos candidaturas en polos muy opuestos. Haddad empezó a difundir lo que sería su programa de gobierno, de hecho él coordinó el programa que sería de Lula, y es un programa volcado hacia proyectos sociales, es decir, algo en la línea de lo que ocurrió en los dos primeras presidencias de Lula. Hay mucho rechazo a él, sobre todo en los sacrosantos mercados financieros de mi país, pero la opción también para el empresariado y los dueños del capital es muy sencilla: o un candidato progresista, un candidato ultraconservador. El cuadro es muy, muy complicado. Eric Nepomuceno, él es periodista brasileño. Eric, en dos preguntas en una. En relación a Bolsonaro, ¿cuál es la razón, cómo se explica este caudal de intención de voto, casi el 25-30% de intención de voto? Un tipo tan, como decías vos, tan despreciable, tan misógino, machista, racista, un ultraderechista, ¿cómo se explica que tenga tanta intención de voto? Y la segunda es, ¿por qué todo el caudal de intención que tenía Lula, cerca del 40%, no pareciera trasladarse inmediatamente, o por lo menos no en su gran mayoría, a el candidato Fernando Haddad? Bueno, yo empiezo por Haddad. Primero, que Lula estiró al máximo la soga con la cuestión de pleitear junto a tribunales superiores la legitimidad de su candidatura. Y Haddad no es nada conocido en Brasil. Es muy conocido en São Paulo, pero fuera no. Es decir, él fue ministro hace muchos años, dejó de ser ministro hace 8 años. Así que no es una figura conocida. El PT podría haber elegido otros con mucha más presencia en la opinión pública, digamos. Entonces, hasta que la gente se convenzca de que él es el candidato de Lula, pasó un tiempo y además hay dos cosas. Lula es Lula, ¿no? Lula es mucho mayor que su partido. Eso con relación a Haddad. Con relación a Bolsonaro, desde hace como 5 años, los medios hegemónicos de comunicación de mi país se lanzaron en una campaña feroz anti-PT. Hubo el golpe institucional contra Dilma Rousseff, ¿no? Ese golpe no tenía como objetivo alejar, destituir a Dilma, sino a impedir Lula de que fuera candidato este año. Un golpe armado en 3 piernas, ¿no? Medios masivos hegemónicos de comunicación, especialmente la TV Globo, el mercado, y con la cobarde omisión del Tribunal Superior Federal de mi país, la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí está el resultado. Si sumas eso a un sentimiento antipetista muy fuerte, muy impulsado otra vez por la televisión, por la radio, bueno, ahí tienes un cuadro de antipetismo, ¿no? Y eso impulsionó a Bolsonaro. Había otros candidatos, pero ninguno de ellos se mostró viable. El único que se mostró viable ha sido Bolsonaro, con un discurso de combate a la inseguridad, de distribución de armas para todos en Brasil, como si eso fuera la solución. Fíjese que a él le dieron la cuchillada. Si el hombre tuviese una pistola, un revólver, lo hubiera muerto, ¿no? Son esas incongruencias. Y se llegó a un límite de la campaña antipolítica, antipolítico, es decir, la política es una porquería y todos los políticos son corruptos. Y ese que es diputado hace 20 años se presenta como militar retirado, ¿no? Es decir, un político profesional, ¿no? Bueno, entonces ese es el cuadro. La única explicación que yo veo es esa, es decir, se incentivó tanto, se estimuló tanto el sentimiento anti-PT que, bueno, crearon un Bolsonaro. Eric. El que sería el candidato del centro, el candidato del mercado financiero, del empresariado, Geraldo Alckmin, quien fue gobernador de la provincia de San Pablo, es inviable, es inviable. Eric, tiene un discurso nulo, una presencia nula, y bueno, ahí está. Eric, ahí está. ¿Cómo analiza usted lo que es lo que son las candidaturas de los otros sectores de la izquierda brasileña, como por ejemplo Ciro Gomes o Guilherme Boulos, en este escenario tan polarizado que hay con Jair Bolsonaro? ¿Cómo cree usted que le irá a estos otros candidatos de la izquierda nacional? Bueno, Guilherme Boulos es un joven, pero es un candidato inviable, ¿no? Inviable, siquiera llega al 1% de la intención de voto. El Ciro Gomes debería ser el aliado natural de Lula, por obvio, ¿no? Ahora, las cosas en política ni siempre se dan como deberían ser. El PT exigió un rol protagónico, colocando Lula como candidato a presidente y Ciro Gomes como candidato a vicepresidente, y Gomes no lo aceptó. Luego se intentó la inversa, Gomes como candidato a presidente y Fernando Haddad como candidato a vice, lo que sería viable, y ahí el PT vetó. Hay un viejo chiste en mi país que dice que la izquierda solo se junta en la cárcel, ¿no? Y parece confirmarse. Es decir, no hubo unión ahí. Yo no creo que Ciro Gomes, que reitero, es un candidato fuerte, con muy buenas propuestas, muy buen proyecto, muy buen programa, pero yo no creo que él logre heredar votos de Lula en cantidad suficiente para oponerse a Bolsonaro en la segunda vuelta. Y ahí sí, Gomes ganaría, yo estoy seguro. No estoy tan seguro de que Haddad, aunque sea un millón de veces superior en cualquier nivel que uno mire a Bolsonaro, yo no estoy tan seguro de que él ganará por el sentimiento antipetista que me referí antes. Eric, clarísimo el panorama, muy interesante para entender desde afuera de Brasil el escenario actual, complejo, ¿no? También decíamos para América Latina lo que se vive por estos días en una etapa política muy, muy rara que está viviendo el Brasil, una democracia muy, muy débil, que bueno, nos explicaste cabalmente, así que muchísimas gracias por esta participación en Al Sur del Río Bravo. Bueno, gracias a ti y hasta la próxima. Un abrazo grande, Eric Nepomuceno. Él es un periodista brasileño, analista político. Bueno, ha trabajado más en distintos claro medios. Más claro, chale agua, decimos acá. Así es. Más claro, chale caipirinha sería. Opa, callaza. En este caso. Él es corresponsal también de Página 2, el diario argentino allí en Brasil. Es traductor, por eso le entendimos muy bien. Habla muy tupón el español. Habla claro en muchos sentidos. Ajá. Clarísimo. Bueno, interesante para mí lo que decía al comienzo, la atípica realidad brasileña hace que los dos principales sí. candidatos para la gente no estén haciendo campaña. Sí, no lo había Lula, pensado. Eso. Lula proscripto y Bolsonaro apuñalado en el hospital. Una campaña totalmente atípica, bueno, con tintes también de lo que es la democracia brasileña. Se abre la cuenta regresiva para la primera vuelta del 7 de octubre. Todo indica que va a ser Bolsonaro y ahí está viéndose si Haddad llega, esperemos que sí, a esa segunda vuelta. Sí, falta muy poco para las elecciones en Brasil. Algunos, yo por lo menos creía que faltaba más tiempo, hasta hace unos días, pero cuando Lula confirmó que el candidato es Fernando Haddad, faltaban 3 semanas para las elecciones del próximo 7 de octubre y se define nada más y nada menos que el futuro del país más importante de América del Sur. Y nosotros también tenemos corresponsal en Brasil. Ajá. Tenemos dos, uno nuestra productora emocional, pero también a Santiago Abel. Santiaguinho. Que desde Twitter. ¿Cómo va, menino? Va muy bien porque nos tuitea, nos retuitea y nos dice: las posibilidades de que Bolsonaro llegue a la segunda vuelta o gane son altísimas. Conozco varias personas que lo apoyan, no se animan a repetir su discurso de odio, pero lo apoyan con su voto diciendo que no concuerdan con algunas cosas que dice. Es cierto, feliz. Es cierto que Bolsonaro tiene gran intención de voto, llega seguro, creo, a la segunda vuelta. Es lo más probable. Entre paréntesis, un abrazo enorme a Santiaguito Abel, allá, que lo podemos llamar algún día que nos cuente ahí cómo va sus aventuras no brasivo. En primera persona. Ajá. Lo otro que decía es que también hay mucha gente que dice, bueno, Bolsonaro, si llega a segunda vuelta, es muy difícil que gane esa segunda vuelta porque ahí va a haber un muy gran voto anti-Bolsonaro. Esperemos, crucemos los dedos. Por eso el PT anda en esa campaña de esa operación traslado de votos, ¿no? De Lula hacia Adachi. Y se grafica muy explícitamente en sus jingles de campaña, en sus promociones de campaña. Todo lo que intentan hacer es eso. Y por eso escuchamos la promo del PT donde dicen que Lula es Adachi. Adachi. Haddad, Haddad, Haddad é Lula. Haddad é Lula, Lula é Haddad. Haddad é Lula, Lula é Haddad. Haddad, Lula, Lula, Haddad. Haddad, Haddad é Lula. Haddad é Lula, Lula, Haddad. Gira, gira, gira mundo, vira mundo. Volta Lula, volta Haddad. É 13. Radio Nauta, FM 106. Apesar de você. Lula es Adachi y el 13 al final, que es la lista del PT para las elecciones. Adachi Lula, parecía rapeado, pero no un rapeo tan grosso como el que vamos a tener en unos minutos. ¿Qué va a pasar en los estudios al sur del Río Bravo en minutitos, Lupita? Y en minutitos me voy a iniciar en una nueva etapa de mi vida. Debut oficial de Lupita como rapera en minutos nomás. Y en otros minutos más se viene la columna de mariposas de Nuestra América con Vicky. Pero mientras, un poquito de musiquita acá, autóctona. Nos vamos a quedar con un poquito de música local de aquí, de la ciudad de La Plata, en Argentina. Y nos vamos a ir escuchando a Payagú con Libre Semilla. Porque gran. Si algo queremos, ajá, es que las semillas sean libres para que crezcan. Gran banda argenta platense, a Payagú, suena en el sur del Río Bravo. Acompañar junto a esta gente en mi cantar, mientras el gas de la policía se va esparciendo entre tus pupilas, gastadas de tanta lucha, mujer que lucha, mujer bonita, siempre a su lado. Mató con sus putas armas. Hoy los matan de hambre, genocidio silencioso. Una firma y una muerte, gran negocio para tu suerte. La tierra, el libre semilla que crece. La tierra, el libre semilla que crece. La tierra, el libre semilla que crece. La tierra. Me cago en Colonia y la colonización. Si no hubiera venido viviríamos mejor. No sé si existiera o estaríamos cantando. Por lo menos nuestros hermanos no hubieran sido esclavos. Acá en la Argentina los milicos desmantelaron movimientos revolucionarios. A sus líderes mataron, torturaron, secuestraron sin siquiera ser culpados. Entregaron nuestra tierra incluyendo a los esclavos. Nosotros no olvidamos, tampoco perdonamos, pero sí reivindicamos. Sacar al empresariado, levantaremos el puño y moriremos gritando. ¡Viva la lucha obrera, la del pueblo organizado! La lucha se alza en la bandera de los mil colores. Entre burocracia y mafia, mi justicia no responde. Se llenan la boca hablando de paz, paz, paz, paz, pero nada hace pa' poderla arreglar. Hablar con la mente tiene sentido si miramos atrás. Julio López, Mariano, Darío, Maxi, ¿cuántos más hay? Reivindicar, valorar, copiar su andar. Para que el mundo, la tierra y la gente vivan sin penar. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Lupita está vocalizando, está calentando las cuerdas vocales. Mi mamá. Do, re, mi, fa, sol. Va a cantar y esto es posta. Y vamos a transmitir por Facebook y por Instagram y por Patria Gran. Pero por el supuesto. El debut de Lupita como rapera. ¿Es así? Es así, ya estoy lista, ya tengo, siento el flow en mi cuerpo, así que yo ya estoy lista. Está la pista ahí también para... Todo, aquí el AU se va a poner a tirar unos sonidos. Bueno, también estamos listos y listas para seguir viajando, ¿no? Así es, vamos un poco más para el norte, ¿no? Nos vamos para Centroamérica. Hacia Honduras nos vamos para reseñar lo que fue el inicio en realidad infructuoso del juicio por el asesinato de Berta Cáceres, una de las principales referentes de la lucha popular latinoamericana, asesinada hace 2 años y medio. Bueno, fue el intento del comienzo del juicio. ¿Qué pasó, don Lucio? Lo que sucedió fue que el tribunal de sentencia inició el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, pero determinó suspenderlo minutos después, porque fue notificado de 5 recursos de amparo y una recusación en su contra. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, el juicio se reanudará, informaron las fuentes judiciales, cuando la Corte de Apelaciones Penal resuelva la recusación y los 5 recursos de amparos interpuestos la semana pasada por la organización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el famoso COPIN, la misma organización que lideraba Berta Cáceres hasta el día de su muerte. La defensa de Berta Cáceres y la familia, el abogado Víctor Fernández, detalló que la petición de la familia fue presentada para que la Corte resuelva la nueva admisión de un sinfín de pruebas con la acreditación sistemática de los ataques que sufrió Berta Cáceres antes de su asesinato. La familia y la defensa de Berta Cáceres recusaron al tribunal, por eso se suspendió este inicio del juicio, que dijeron, bueno, que este tribunal de sentencia es acusado por la familia de Berta Cáceres por abuso de la autoridad, denegación de justicia y violación de los deberes de los funcionarios. Así lo explican el abogado de la familia de Berta Cáceres, Víctor Fernández, y una de las hijas de Berta, Laura Zúñiga Cáceres. Tenemos antecedentes desde los primeros momentos de que se ejecutó el crimen, de peticiones y órdenes judiciales que emplazaban al Ministerio Público para que en plazos específicos nos pusiera a disposición la información. Esas órdenes judiciales fueron desconocidas, desobedecidas en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público. Hemos interpuesto un recurso de recusación para el tribunal, que significa que lo denunciamos por incumplimiento de sus funciones, debido a que no hizo nada al respecto de la negación del Ministerio Público de información para nosotros. Bueno, escuchamos a una de las hijas de Berta Cáceres, Laura Zúñiga, y al abogado Víctor Fernández explicando más detalles de esta recusación al tribunal de sentencia, por lo cual se postergó en realidad el inicio del juicio por el crimen de Berta Cáceres. Sí, recordemos lo que sucedió con Berta Cáceres. Ella fue asesinada el 2 de marzo del 2016 cuando unos sicarios la asesinaron a tiros en su casa ubicada en Intibucá. Berta Cáceres era una de las principales denunciantes de la construcción de una hidroeléctrica de la empresa DESA en el río Hualcarque. Honduras es un país que tiene muchos problemas con las hidroeléctricas y muchas luchas de los pueblos originarios y los movimientos sociales en contra de las mismas, porque atentan contra el desarrollo y contra las comunidades de los pueblos originarios que habitan por todo el país centroamericano. Además, en el juicio hay que mencionar que hay 8 imputados entre ellos un oficial del ejército, un ex militar nacional y un gerente de la empresa constructora, justamente Desarrollo Energéticos. Además, en el 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas concluyó que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres había comenzado en el año 2015 y que la empresa de seguridad y las autoridades jugaron un rol importante en su ejecución. Presente siempre en Al Sur del Río Bravo, Berta Cáceres, una de las cientos de víctimas de la política hondureña represiva, sobre todo post-golpe de Estado del 2009, pero el símbolo quizás más emblemático, ¿no? Porque Berta representa la multiplicidad de luchas de América Latina, la lucha indigenista, la lucha feminista, la lucha ambientalista. Berta es el símbolo de todo eso y por eso la seguimos teniendo siempre presente en Al Sur del Río Bravo. Estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Bien, bien de reflejos nuestro operador técnico sumando ahí la voz de Berta en ese separador. Y de Honduras volvemos al sur de nuestra patria grande para hablar de la demanda marítima, del reclamo popular del mar para Bolivia. Por eso nos quedamos en América del Sur. Así es, porque la Corte Internacional de la Justicia de La Haya determinó que el próximo 1 de octubre emitirá su dictamen sobre la demanda marítima de Bolivia a Chile. Evo Morales dijo que a partir del 1 de octubre habrá una nueva historia para Bolivia y para Chile. Así es, empieza el tiroteo verbal, ¿no?, entre Evo y Piñera, los dos presidentes que van a protagonizar esta sentencia que tiene, digamos, una expectativa muy grande para toda América Latina. Desde el 2013 que Bolivia empezó esta demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y ya dentro de dos semanitas se va a conocer la sentencia y a ver qué pasa con esa definición. Evo también le habló a Piñera por estos días. Sí, lo invitó al presidente chileno a encontrar fórmulas de entendimiento para cerrar las heridas abiertas hace más de 100 años cumpliendo el derecho internacional. Dijo que con la admisión la Corte Internacional de Justicia reconoció que Bolivia nació con mar, fue objeto de una invasión y de una guerra de conquista territorial que le despojó de su departamento del litoral y su amplia costa. Pero además estableció que el tratado de 1904 no ha resuelto la cuestión pendiente de nuestro derecho a obtener un acceso libre y soberano al Océano Pacífico mediante el diálogo y la negociación de buena fe, dijo Evo Morales. Piñera tomó el guante y le respondió también con una especie de chicana, ¿no? Le dijo que los países honorables honran los tratados que firman, ¿no?, haciendo alusión a ese tratado que Bolivia firmó bajo presión en 1904 y que, bueno, le aceptaba la pérdida del mar. Lo cierto es que en 2013 inició esta demanda marítima que intenta desandar ese arrebato que Chile le hizo a Bolivia. Recordamos que Chile le robó, después de esa guerra del Pacífico, 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, 400 kilómetros de costa, todo el departamento del litoral, o sea que le amputó ahí su salida marítima. Por eso Bolivia sigue reclamando su salida soberana al mar, y este 1 de octubre va a ser el día clave para esa demanda. Sí, es la gran apuesta que tiene Bolivia en este 2018, año previo, el año que viene de elecciones en Bolivia, y el gobierno de Evo Morales tiene mucha expectativa en lo que pueda llegar a pasar en la Corte Internacional de Justicia. Es la gran apuesta de este 2018. Es una política que viene impulsando el gobierno de Evo Morales. Podemos mencionar, por ejemplo, lo que fue la promoción del libro azul que emitió su gobierno en defensa de la salida al mar de Bolivia. Y seguramente estas dos semanas se vivirán con mucha intensidad en el Palacio del Quemado, ahí en la Plaza Murillo. quedamos acá, bien al sur del sur de nuestra patria grande, para conmemorar una fecha emblemática para el pueblo argentino, y tiene que ver con los 12 años que se están cumpliendo de la desaparición de Julio López, en realidad la segunda desaparición de Jorge Julio López, que se está conmemorando hoy 12 años de la desaparición de este militante albañil, un trabajador que era testigo clave en uno de los juicios de lesa humanidad, quizás el más emblemático de ese momento, y fue desaparecido el día que se dictaba esa sentencia. Sí, recordemos que Jorge Julio López fue un militante desde toda su vida, en su juventud. Militó durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar que azotó a la Argentina, y el 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por primera vez. Luego él obtiene la libertad, es liberado de la dictadura militar, y el 28 de junio del 2006 realiza su última declaración como testigo del juicio oral contra Miguel Echecolás, quien había sido el ex director de investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. Echecolás es uno de los genocidas más terribles, mortíferos y asquerosos de la dictadura militar argentina. Es uno de los hombres más repugnantes que tuvo ese golpe de Estado. Y Julio López fue el testigo clave de ese juicio. Fue el testigo clave, el que lo mandó a la cárcel. El testimonio de Julio López dejaba en claro qué había hecho Miguel Echecolás en esa cárcel, en ese centro clandestino de detención. Y el día que se iba a emitir la sentencia contra Miguel Echecolás, que fue condenado, el 18 de septiembre del 2006, Jorge Julio López sufrió su segunda desaparición forzada y hasta el día de hoy está desaparecido. Y después fue sufriendo quizás una tercera desaparición, es la desaparición mediática, porque no fue un tema que tuvo la trascendencia a nivel nacional que debería haber tenido. Por un lado, los medios de comunicación cómplices y haciendo un silencio también muy fuerte en torno a lo de Julio López, y también ciertos funcionarios o un gobierno que tampoco le dio mucha bola en ese momento al tema de Julio López, como si gran parte de los organismos de derechos humanos y las organizaciones populares que levantaron la bandera de aparición con vida de Julio López. Incluso una desaparición o una utilización más perversa, porque cuando el año pasado fue la desaparición de Santiago Maldonado, dentro de la opinión pública se ponían los dos casos como si fuesen una contrapartida, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿y qué hacías tú cuando desapareció Jorge Julio López? Uh-huh. Pero gente que el día de hoy, en este aniversario, no está en las calles preguntando por Jorge Julio López, ni en las redes sociales. Uh-huh. Eso es una desaparición incluso más perversa, me parece. Por eso queríamos tenerlo aquí presente también al sur del Río Bravo, una fecha emblemática y también un hecho trágico. Para el pueblo argentino, que en democracia también se haya producido la desaparición de una persona, y sobre todo por haber atestiguado contra los genocidas del terrorismo de Estado. Julio López también aquí presente al sur del Río Bravo. Sin duda, Jorge Julio López, un desaparecido más en democracia y que se suma a la larga lista. Más de 3.000 desaparecidos en democracia tiene la República Argentina, y hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Aquella moza. Estamos escuchando la sugerencia sugerida de la semana, Bia Ferreira, cantante brasileña, negra, compositora, rapera, activista. Una, como siempre nos gusta traer aquí, mujeres poderosas que hacen de su voz, de su talento, de su arte, una herramienta para luchar y transformar la sociedad en la que viven. Una cantante multifacética, toca desde jazz, blues, soul, samba, rap, beatbox, hace unos fraseos y unas cosas con la voz y con la melodía que son increíbles, siempre acompañada de su guitarra. Aunque sabe tocar más de 16 instrumentos. ¡Apa! 16. Así es. La escuchamos un poquito más. La que silbaba al comienzo no era ninguno, ninguna de nosotros. Era Via Ferreira. Aquela moça que mexe comigo de uma forma que... Estamos escuchando Aquela Moça de Via Ferreira, como decíamos. Ella es una artista muy comprometida con la causa antirracista, siendo ella no solo negra, afrodescendiente, sino también habitante del gueto. Ella nació en una favela y pudo acceder a distintos lugares, aunque se hizo conocida tocando en las calles de Sao Paulo cuando alguien la grabó y se hizo viral su video. Y a partir de ahí, ella ha encontrado y ha podido ingresar a diversos círculos del arte y de la música, pero ella no olvida de dónde viene. Así que muchas de sus canciones tratan sobre contra el prejuicio, contra el racismo, visibilizando la situación de las poblaciones afro en Brasil y la desigualdad principalmente. Y ella sabe, su objetivo es cantar para despertar la conciencia y transformar el mundo. Y ella es muy consciente de este rol de formadores de opinión, de comunicadores, de pedagogos y de pedagogas de los cantantes. Y por esto mismo ella usa su música para poder llegar, informar y mostrar estas nuevas vivencias a toda la población del Brasil. Via Ferreira, aclaramos para quienes quieran rastrearla por las redes o por internet, Via con B larga, ¿no? Y Ferreira con I latina y común. Así es. Ella, por ejemplo, dice que su compromiso es necesario porque en su historia tiene carga con muchos de los muertos. Mueren los negros pobres cada día, las mujeres negras son objetivadas y por eso ella no se puede dar el lujo de hacer una música que no sea comprometida. Nos vamos para cerrar esta sugerencia musical semanal escuchando Cota, Nao e Smola. Agradecemos a Vicky, ¿no?, que nos sugirió la sugerencia musical. Otra Vicky como Vía. Dos negras latinoamericanas, feministas, combativas. Vicky lo único no canta. Por ahora, no lo sé. Pero te baila, eso sí. Bueno, por ahora ponemos a Vía entonces, ¿no? Por ahora mientras sí. Tanto. En un ratito viene Vicky, no sé si mira, va si a cantar. Yo me animo a rapear, no sé qué va a pasar. ¡Vamos, Lupita! En un rato se viene el debut rapero de Lupita. En un rato se viene la columna de Vicky, que no sabemos si va a cantar, pero ya veremos. Mientras tanto, nos vamos a ir escuchando Cota Nao e Smola, que significa La cuota no es limosna. Una canción que movilizante, que habla sobre el cupo a la población afrodescendiente brasileña en las universidades, y cuenta en un fraseo increíble, muy, muy clásico de la música brasileña, sobre la historia de una niña negra que, cómo en su camino va quedando cada vez más marginada de la posibilidad de ir a la universidad, y cómo entonces visibiliza que no todos tenemos las mismas oportunidades para llegar a la universidad y el racismo que todavía existe en la población brasileña. Nos Via Ferreira. Escuchando Cota Nao e Smola de Via Ferreira. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, motorista grita,

en un momento hablar con usted, Lupita, el tema ese del amor libre, ¿cómo es? Quiere que usted le explique. Epa. Así que si después tiene ahí algún consejito. Bueno, pues, pero yo digo que aquí con mi queridísima Vicky podríamos armar una columna. Ajá. No, lo digo en serio. Bueno, en la columna de Vicky ahí tiramos algún tip. ¿Le parece? Un amor libre nuestro americano, me encanta. Ay, es verdad. Mientras tanto, continuamos viajando. El último viaje es este, ¿no? Así es. ¿Noticioso? Noticioso, por lo menos. Nos vamos para... Al mugre, qué mal te veo. Al mugre, qué mal te veo. Al mugre, tú sí eres feo. Te mueves cual marioneta. Los gringos te dan receta. Agredes a Venezuela. Al mugre es Almagro, ¿no? Explicamos, Lupita, por si aquel día no la entendió. Sí, claro, porque estamos en Venezuela, donde quiere meter sus narices Almagro, el secretario de la OEA, pero yo, nosotros ya no le decimos más Almagro, le decimos Almugre. ¿Qué pasa con el señor Almugre, Lucio? ¿Qué anduvo haciendo por estos días? Bueno, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, pidió una o incitó o promovió una intervención militar en Venezuela. El fin de semana Luis Almagro visitó la frontera colombiana y venezolana en el estado de Cúcuta, donde aseguró ante la prensa que ante una posible intervención militar no hay que descartar ninguna opción. Luis Almagro, ex canciller del Uruguayo, Pepe Mujica, sí. Una cosa... De locos que, bueno, el giro hacia la derecha cada vez más, ya ahora a la derecha de Almagro quedó solamente la pared. Luis Almagro, el principal alaliz de la ofensiva contra Venezuela, decía lo siguiente. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Al mugre, qué mal te veo. Al mugre, qué mal te veo. Bueno, Luis Almagro, ahí hablando de Venezuela, sí. De la dictadura de Venezuela, habría que comentarle que hubo elecciones hace un par de meses en Venezuela, que se presentaron los partidos y que ganó Nicolás Maduro con el 67% de los votos, ¿no? Por lo menos. Sí, así es. A ver, recordemos que Nicolás Maduro además viene de ganar una Asamblea Nacional Constituyente y en una elección que la oposición no participó ni reconoció. Y que hubo 23 procesos electorales en estos 19 años de chavismo, 23 o 24. Siempre ahí tenemos esa duda. Lo cierto es que la vicepresidenta venezolana, mira, me dijiste pensando en Uruguay, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez le contestó a Luis Almagro y dijo que lo denunciará a Almagro ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y otros organismos internacionales por promover una intervención militar contra el país. Rodríguez aseguró que Almagro pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialistas en nuestra región y aseguró que la estabilidad pacífica de Latinoamérica está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la Secretaría de la OEA. Esa fue la respuesta desde Venezuela en voz de su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Recordamos que Almagro le habían preguntado si se debería hacer una intervención militar en Venezuela y dijo que no debemos descartar ninguna opción. Bueno, después medio que se desdijo, dijo que en realidad lo malinterpretaron, que no había querido decir intervención militar, porque le salieron a responder y a repudiar y a despegarse hasta sus propios aliados del Grupo de Lima. Así es, 11 de los 14 países que forman el Grupo de Lima firmaron una declaración que emitió la Cancillería peruana en la que expresaban su preocupación y su rechazo a cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o ejercicio de la violencia, amenaza o uso de la fuerza en Venezuela. Esto lo firmaron 11 de los 14 y no lo firmaron todos, faltaron 3 países que le pongan el gancho, que le pongan la firma a esta declaración y fueron la Colombia de Iván Duque, Canadá y Guyana. tres países que no rechazaron las declaraciones de Luis Almagro. Colombia, el principal, ¿no? Protagonista de esta historia con esos 2.200 kilómetros de frontera y siendo cada vez más el principal aliado de Estados Unidos en la región, sobre todo en esta ofensiva contra Venezuela. Además de esos 11 países del Grupo de Lima que rechazaron las declaraciones de Almagro, se sumó el gobierno de Nicaragua, que pidió la expulsión, la renuncia de Almagro de la OEA. Y desde el propio Uruguay, desde el país natal de Luis Almagro, los partidos, distintos partidos que integran el Frente Amplio, pidieron algunos su renuncia, otros su desafiliación del Frente Amplio, y también hoy un comunicado del Frente Amplio de su secretario general rechaza y se despega de las declaraciones de Almagro. Le llovieron críticas por todos lados a Luis Almagro en toda nuestra matria grande. Sí, es una declaración de Luis Almagro que generaron mucha repercusión por su tono, ¿no? Por su carácter de intervencionismo, y las repercusiones nos hicieron esperar, como bien decías, hasta de su propio partido. Lo cierto es que avanza en la región esta idea de la tesis de la crisis humanitaria en Venezuela, con la excusa, el pretexto de la migración venezolana, justificar posteriormente una intervención extranjera, sea Almagro, sea Estados Unidos, sea Colombia, ahí se sigue adelantando. Ese sigue siendo el plan internacional, así que muy pendientes también de esta ofensiva diplomática, mediática contra la República Bolivariana de Venezuela. Te mueves cual marioneta, los gringos te dan receta. Agredes a Venezuela con tu sarta de mentiras, creyendo de... Escuchando al sur del río Bravo. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia. Esa cortina indica que ha llegado el momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana. Nos importa mucho las noticias, nos importan la cultura, las raíces. Nos importa la columna que va a traer Vicky en unos minutitos para seguir dándole duro en los testículos al patriarcado. Pero mucho más nos importa lo que va a pasar en segundos nomás. Lo anunciamos, lo prometimos, y al sur del río Bravo cumple. Señoras y señores, pareciera ser que estamos a las puertas de un momento histórico para toda nuestra matria grande. El debut oficial de Lupita como rapera latinoamericana. Así es. Deme un segundito nomás. Ajá. Se acomoda. Acomoda el beat, Lupita. Espérenme un segundo. Bueno. Estamos transmitiendo. Empezamos la transmisión de nuestras redes sociales también. En vivo por Facebook y por Patria Gran. Esta es nuestra latinoamericanóloga, María Guadalupe. Hola, Jennifer López Cuellar. No sé si la quiere presentar, Lucy, usted también, con ustedes. Lupita. Lupita. Vamos. Evo, Evo. Evo. Yo soy Lupita y vengo a rapear. Tengo algo pa' decir, ustedes pa' escuchar. Hace mucho tiempo que tomé la decisión hacer de mi sentir pensamiento profesión. Y así es como llego a estar aquí hoy, siendo latinoamericanóloga que estoy. Tengo pa' contarles todo lo que pasó en esta parte del mundo donde vivo yo. Pasan muchas cosas aquí en Argentina. A Cristina le sentencian prisión preventiva. Pan y circo, esto parece si lo definiera. Todo pa' tapar tanta timba financiera. En Brasil ya empezó la campaña. Es Haddad quien el pueblo acompaña. La derecha de Rusia siempre es la que daña. Que el PT gane en segunda vuelta, esa es la hazaña. De Guatemala vamos a Guatepeor. Jimmy no era comediante, era dictador. Contra las mujeres su política giró. De su tiranía ni la ONU se salvó. El conflicto por el mar divide a los hermanos. Evo intenta arreglarlo en un mano a mano. Pero no hay caso, Piñera es atraso. Pues lo siento, en 2 semanas se define el caso. Viene de la OEA, de los gringos, el bufón, agitando los fantasmas de la intervención. Almagro mira que aquí hay un pueblo digno, te vas pa'l carajo junto a todos los malignos. El juicio por Berta Cáceres no empieza, no hasta que estén todas las pruebas en la mesa. Exigimos castigo a los culpables, el repudio popular será implacable. Esto se termina construyendo la memoria que alimenta a nuestro pueblo con historia. Ni olvido ni perdón, gritemos bien fuerte. Compañero Jorge Julio López, presente. Gracias, gracias, gracias. Mucho flow. Lucy, ¿usted es consciente de haber sido testigo de este momento? ¿Le va a contar a sus tataranietos? ¿Le va a mostrar este video? ¿Quién sabe en qué formato dentro de muchos años? ¿De lo que ha vivido? Voy a contar, voy a relatar que hemos vivido el lanzamiento como rapera, como solista, como MC de Lupita. Yo me quedé con pocas palabras, estoy anonadado, así que vamos a ver si nuestra mariposa Vicky puede agarrar y los micrófonos y hacer una reflexión de lo que acaba de pasar. No sé cómo describirlo. Único, momento único acá en el piso para quienes nos estén escuchando. La fuega de Lupita nos ha paseado por toda la región dejándonos mensajes de los más poderosos, ¿o no? Habíamos conocido muchas facetas de Lupita, como escritora, como decimóloga, un montón más, pero la faceta rapera la rompe. La rompe, la rompe. Vamos, ya armamos el club de fans acá, ¿eh? Enseguida. Ay, ya. Yo ya estoy temblando de todo lo que me dicen. Agus, ¿qué le pareció? ¿Cómo la ve? Impresionante, impresionante. La verdad que anudado, sin palabras. Ajá. Sí, nos quedamos. La verdad que Lupita nos dejó sorprendidos, exhaustos. Imagínense cómo perplejos. Estoy yo, por no favor. No sé cómo seguir el programa ahora. No sabemos cómo seguir. No sabemos qué hacer. Y nos vamos a escuchar música. Lupita, ¿qué hacemos? No se puede hacer más nada que irnos a una tanda, ¿no? No sé si quiere dedicarle este momento a alguien, si quiere saludar al pueblo latinoamericano que la acaba de escuchar en su debut rapero. Se lo dedico a una de mis hermanas, María Elena Dolores López Cuellar, Marielica, que me ayudó a armar mi nombre de rapera. Y se lo dedico a todo el pueblo latinoamericano que bueno, espero que me reciba con amor, porque yo escribo mis letras con amor. Así que, bueno, yo, paz para todos, amor, y que la derecha se muera, pues. Acá ya empiezan a llegar algunas repercusiones. Nos dice el Faca, Lupita Crack. Nos dice también Cunia, es muy grosa la Lupe. Así que bueno, ya empieza a haber repercusiones en el mundo virtual. Sí, la verdad que fue un gran comienzo el de Lupita como MC. Ajá. Espero que sea la primera canción de muchas. Nos pueden pedir copias del CD debut inédito de Lupita a nuestras redes sociales. A nuestro Facebook, al Sur del Río Bravo, a nuestro Twitter, Sur del Río Bravo, a nuestro Instagram, al Sur del Río Bravo y bajo radio, o a nuestro WhatsApp, +54 9 221 670 5190. Después de este momento memorable, al Sur del Río Bravo, un temita para el señor Almugre, ¿no? El que escuchábamos de fondo ahí, lo vamos a escuchar completo. Sí, porque ya que estamos, vamos a hacer este momento musical, el momento contra la mugre, para sacar la mugre para afuera, como quien dice. Así que nos vamos a ir escuchando una banda que no está debutando hoy, que ya tiene su historia. Ajá. Nos vamos con Mestizo y Al Mugre. Al mugre, qué mal te veo. Al mugre, qué mal te veo. Al mugre, tú sí eres feo. Te mueves cual marioneta, los gringos te dan receta. Agredes a Venezuela con tu sarta de mentiras, creyendo de esa manera muy lejos tú llegarás. Mi pueblo no quiere guerra, mi pueblo quiere la paz. Tú solo quieres petróleo, por favor di la verdad. Al mugre qué mal te veo, al mugre tú sí eres feo. Te mueves cual marioneta, los gringos te dan receta. Le mentiste a tu madre, le mentiste a tu abuela. Te mientes a todo el mundo, mientes sobre Venezuela. Te pareces a Pinocho, mejor dicho a Pinochet. Los gringos te dan receta, tú solo respondes yes. Al mugre qué mal te veo, al mugre tú sí eres feo. Te mueves cual marioneta, los gringos te dan receta. Señor Almu, octubre, ¿qué opinión le merece la suspensión de garantías realizada por el presidente de facto Michel Temer en la ciudad de Brasilia? Sí, ¿qué quiere que te diga? Me parece que ahí lo que hay que salir es de Maduro. ¿Y la presión popular que existe en este momento en Argentina al gobierno de Mauricio Macri? Ahí yo creo que están llegando los colectivos chavistas por el Río de la Plata. Al mugre, qué mal te veo. Al mugre, tú sí eres feo. Te mueves cual marioneta, los gringos te dan receta. Al mugre, qué mal te veo. Al mugre, tú sí eres feo. Te mueves cual marioneta, los gringos te dan receta. Continuamos al sur del Río Bravo. Se vienen palabras mayores, palabras con una fuerza deletera, mariposa, que sirve para deconstruir los diques del patriarcado. Antes de darle la bienvenida nuevamente a Vicky y Lupita, siguen llegando comentarios, propuestas. Hay muchos productores y productoras musicales que están queriendo contactarse. Tengo miedo que le hagan una propuesta y que usted dude. De acá no se va, Lupita. Mira, Gera, si yo te contara en estos 4 años la cantidad de propuestas que me han hecho y que... En todos lados. Y que he negado. Ajá. Yo podría ser... Mira, yo podría estar en tantos lugares, pero estoy aquí. Este es su lugar en el mundo. Este es mi lugar en el mundo. Bueno, hablaba de la mariposa mayor que empieza a revolotear. Momento de meterle una patada bien, bien, bien en el medio de los testículos al patriarcado. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda. ¿Cómo anda, Vicky? Buenas tardes, compas, ¿cómo están? Le toca ahora, pusimos la vara un poco alto, de esto, ¿no? Pero nos queda esa energía, esa fuega de ahí de Lupita con todo ese rap. Le queda como pintado eso. Quedó una vibra acá dando vueltas en el estudio. Impresionante, interesante. Impresionante. Bueno, acá estamos. Hoy vamos a continuar con lo que fue aquella columna de En el Piso que hicimos sobre género y niñez, que en donde un poco lo que habíamos charlado en ese momento era esta cosa de, bueno, niñez es un constructo social, ¿no? Que responde a determinados momentos y a determinados también formas de producción, si queremos, y que era necesario cruzarlo con clase, con género, ¿no? Con raza, y como problematizarlo y desnaturalizar lo que tiene ese constructo y que se nos plantea como natural en lo cotidiano. Entonces, hablamos, ¿se acuerdan que estuvimos con Nadia charlando sobre, ¿no?, las antiprincesas? Ahí la entrevistamos, le pedimos que ella nos contara también desde las literaturas como la importancia, ¿no?, de acercar a las niñas otras lecturas, de presentar otros modelos, de vivir las infancias, de presentar otros modelos de sociedad también a través de esos cuentos. Un poco la idea era volver a esto, ¿no? Referimos en ese momento a esto, a la importancia de la literatura infantil en esto de reproducir y o en habilitar otras representaciones posibles. Por eso charlamos con Nadia Finke en ese momento. Y hoy retomamos y avanzamos con otra arista que tiene que ver con las normativas en relación a esto, como la educación sexual integral, ¿no? Normativas que tenemos en la Argentina, que varios otros países de la región las tienen, que en algunos casos están siendo parte de leyes específicas y que obliga a los ministerios de educación, a las escuelas, a dar esto en las aulas, y en otros casos forman parte de otras leyes de salud o de otras leyes, digamos, van por otros lados. Uh-huh. Pero por los relevamientos que ahora vamos a ir compartiendo, vamos a ir viendo cómo viene un poco esto. Un tema clave porque tiene que ver con, si se quiere, la previa de todas las problemáticas, de muchas problemáticas que después van surgiendo, ¿no? Esa falta de educación en distintos ámbitos, en este caso la educación sexual integral. Exacto. ¿O qué educación estuvo imperando ahí, no? Que digo, hay algo que siempre se viene hablando, que se viene... Nada, ya hay algo, ¿no? Uh-huh. Que se da en las aulas por el silencio, por la negativa, uh-huh, quizás, ¿no? Pero de esto... Y los estereotipos también que se reproducen. Exacto. En las escuelas. Exacto. En los medios. Entonces, por ahí está bueno pensar también en esto que viene circulando como de la ideología de género, ¿no? Que es algo que que está tomando ahora fuerza en la Argentina, que no llegó, que ahora está llegando, si se quiere, a la Argentina, pero que sabemos que estuvo en Colombia, que estuvo en Chile, que estuvo en México. Costa Rica, que está en Perú ahora. También esta es una de las noticias de estos días, ¿no? Con mis hijos no te metas. Es una campaña muy fuerte, ¿no? De los sectores eclesiásticos del Perú. Exacto. Promovida ni más ni menos que por el Papa, ¿no? También. Pero claro, ahí hay los distintos tonos también de las religiones. Y ojo ahí, porque digo, es como bastante complejo la cuestión. Hay mucha iglesia universal, la evangelista, que está muy, muy tomando la posta de estas campañas antiderechos. Y esto lo traíamos pensando en que, bueno, que haya una ley de ESI, si se quiere, es como si ahora empezáramos a hablar sobre lo que es la educación sexual integral, lo que es el cuerpo, el rol de mujeres varones, la construcción, los modelos de familia, pero en realidad esto ya viene, ¿no? Esto ya está en las escuelas desde siempre, esto ya está en las lecturas que habitan esos espacios de educación desde siempre. Vicky, ¿qué pudiste ver? ¿Dónde estamos parados? ¿En América Latina o por dónde te parece entrarle al tema? Para avanzar, charlamos con Gabriela Larralde, que ella es argentina, nació en Buenos Aires, escritora, investigadora, docente universitaria, licenciada en Ciencias de la Comunicación, y se viene especializando en el cruce con literatura para la infancia, género, diversidad, y publicó varios libros, ¿no? Ella nos cuenta, y está buenísimo, que cuando ella registra de niña un cuento infantil, no encontraba un cuento que reflejara la historia familiar de ella. Y que en un momento le regalaron uno que narraba cómo eran los sábados y los domingos de dos niñas con padres y madres separados, y que ahí hubo un antes y un después para ella, ¿no? Interesante esto. Así que en su segundo libro, que son Los Mundos Posibles, del 2014, surge a partir de preguntarse cómo se retrataban los cuentos para las infancias a gay, lesbianas, trans, bisexuales, y si aparecían familias homoparentales, por ejemplo. Ella considera, y compartimos, ¿no?, que la literatura resulta fundamental para construir y para deconstruir estereotipos, mandatos heteronormativos, desde el nivel inicial hasta las jóvenes y adolescentes. Y acá viene el cruce también, ¿no? Estas son las consignas de las luchas históricas de feminismos, de movimientos de mujeres, de lesbianas, trans, travestis, de las disidencias. Así que en charla con ella nos cuenta que es a partir del 2015, por ejemplo, que la industria editorial en Argentina, en Uruguay y en Chile empieza a abrirse a otras temáticas, incorporando personajes LGBTI, queer, familias homoparentales y también algunos títulos que tomarán en cuenta la perspectiva de género. Que son datos que por ahí uno no lo tiene, que está bueno por ahí con quienes vienen acercándose e investigando en esto, compartimos. Es interesante porque venimos de muy atrás, pero está viendo un cambio en estos últimos años. Y ahí vamos, exacto. Hubo en los últimos tiempos en la Argentina y en algunos otros países de la región una apertura hacia, ¿no?, estos tipos de temática. Si bien les decimos acá la pequeña hay demanda y valoración de estos nuevos relatos, ¿no?, que rompen y cuestionan estereotipos y narraciones infantiles hegemónicas. Y en este sentido, leyes como la ESI, que requieren necesariamente de otras narrativas infantiles, ¿no?, de otras literaturas, tienen un lugar importante. Y en este sentido, charlábamos con Gabriela y le pedimos unas palabras en relación a la ESI. Esta ley viene a ser una gran transformación porque quita de lo privado la educación sexual, digamos, del ámbito de la familia, exclusivamente, y la pone como una obligación más del Estado que los niñes y adolescentes deben recibir. Y esto es muy importante si tenemos en cuenta que el abuso sexual se da principalmente en los hogares, que el 95% de los abusadores son familia, que el 40% son los padres, o sea, el padre, y si no el marido o el novio de la madre, hermanastros, primos, tíos, abuelos. Entonces, quitar esa exclusividad de la familia y permitir que sea el Estado, en este caso las escuelas, quienes impartan la educación sexual, es una manera, primero, de cuidar a los niños, de no exponerlos a estos abusos sexuales, pero además también la ESI lo que promulga es la posibilidad de un desarrollo íntegro de estos adolescentes en relación a su sexualidad, a su identidad de género, a sus gustos, sus placeres, a sus corporalidades, y por supuesto tiene en cuenta las violencias de género y la diversidad, no solo en materia de sexualidad, sino que también incorpora a las personas afectadas. Bueno, ahí escuchábamos a Gabriela Larralde. Ella es licenciada en comunicación y viene investigando el cruce de literaturas, infancia, género, ¿no? Y que ella nos compartió unas palabras sobre la ESI, ¿no? Recordemos, son acá en la Argentina la Ley de Educación Sexual Integral, que está en varios otros países de la región, y ella nos relataba, nos enfatizaba desde su mirada cuál era la importancia, ¿no? Parte esto, bueno, de que sea parte de la obligación de la escuela, quien tiene que asumir ahí, hablar de esto, pero hablar desde un lugar, desde un marco, ¿no? Sobre todo porque al menos acá en Argentina venimos de tener otras leyes como la Ley de Identidad de Género, la de Matrimonio Igualitario. Recordemos que en Chile tuvimos la noticia de estos días, se avanzó hacia una ley. Se aprobó la Ley de Identidad de Género. De Identidad de Género, que tiene un detalle que es a partir de los 14 años, que esa es la lucha que queda. Les niñes quedaron afuera. Bueno, acá no. Falta igual que la promulga el presidente. Claro. Bueno, ahí vamos. Pero estamos ahí con los compañeros chilenos, chilenas, chilenes, para nada, no, que apoyar que salga. Por esto también la importancia de avanzar en ese tipo de normativas para tener lugar también a estas otras, como las de educación sexual integral, y ver bien también a qué apuntan. Porque también hablábamos en algunas de las llamadas de la semana pasada, creo, de Guatemala y de qué modificaciones algunas leyes quieren hacer, en donde se especifica, puede servir para decir familias varón, mujer, ¿no? Bien determinista, esencialista, y no vamos por ahí. Claro, es como todavía hay además como un tabú, ¿verdad? Que a la palabra sexual, ¿no? Como ligada absolutamente a una idea de sexo, del acto sexual, pecaminoso, sucio, o ligado a la procreación. Entonces, los fantasmas que corren alrededor de que haya una discusión sobre la educación sexual, sobre la sexualidad. Que van a hablarle a mis hijes, ¿no? Ahí va. Ajá, como si fuese... He leído en el último tiempo cosas de... ¿no? Estas ideas de que le van a enseñar a mis hijos a masturbarse. Total. En la escuela. O van a, no sé, le hablan y van a salir a tener relaciones sexuales ahora en la calle, no sé, con qué, con quiénes, con qué formas. Bueno, el tema de la sexualidad es en el ámbito de las escuelas y de las aulas algo que está censurado. Hay algo que dice Gabriela, Morgade, ahí va, que habla del currículum oculto, ¿no? De esto que se espera, que en realidad no es ella sola, sino es un planteo que viene en relación a qué se aborda en espacios como los escolares, y que tiene que ver con aquello que no está escrito, pero que se espera. Entonces, ¿qué se espera de un varón y de una mujer? Y leyes como estas que apuntan a otros horizontes de posibilidades de ser, de otras libertades. Bueno, nada, quieren transformar estos currículos ocultos, quieren traer que, por ejemplo, de cosas de las que no se viene hablando es de la sexualidad en las escuelas, de las maestras. Si una maestra es lesbiana, no lo puede decir, ¿no? La ESI tiene un gran desafío porque además te interpela personalmente también, ¿no? Y hay también resistencias a veces de muchas docentes porque cuesta, porque pasa que, como pasa con los feminismos a veces, ¿no? Te tiene que atravesar y después te tenés que ver ahí y te tenés que mover y bueno, y sí, nos puede asustar, nos puede costar, lo reconocemos, pero vamos por ahí, ¿no? Claro, te muestra necesariamente tus faltas, tus límites, pero también es un desafío para formarte, deconstruirte, formarte, pensar las cosas desde otra perspectiva, pero bueno, eso... Y para pensar un horizonte de sociedad también, ¿no? Como, ay, ¿a dónde vamos con esto? ¿Por qué planteamos esto? Y les contaba recién, mientras la escuchábamos a Gabriela Larralde, que en un taller hace poquito, en un jardín, a las directoras y a las maestras les pidieron padres... que no sé si eran varones, digamos, ¿no? En esos términos, eran una familia, madre, padre, que no escribieran con la E en los comunicados de los cuadernos que mandaban. Y entonces... Que no escribieran... Con la E. Todes, ¿no? Este lenguaje inclusivo que también tiene que ver con las normativas, ¿no? Si bien la ESI por ahí no explícitamente dice algo al respecto, pero sí apunta a un horizonte de mayor libertad, ¿no? Y esto que tú decías de qué sociedad proyectamos, no está tan lejos, pues, porque las niñas están criándose hablando en lenguaje inclusivo y está habiendo un montón de conflictos dentro del aula, porque las niñas hablan con E y las docentes o los docentes dicen que no está reglamentado, que no se puede, Pero es ya la normalidad, no. Digamos, la realidad de ahí estos va. Niños. A ahí mí me llama la atención en este cambio, en estos cambios de paradigma que está viendo y específicamente en el lenguaje, cómo les niñes están mucho más naturalizados a aprender y a, digamos, entender esto del lenguaje inclusivo mucho más que los adultos, ¿no? Que cuesta muchísimo más y, sin embargo, ellos lo naturalizan, lo adoptan y lo aprenden. Es que, claro, la escuela puede volverse un lugar de enclosetamiento de algo, ¿no? Entonces, apuntar a promover y a conocer leyes como la ESI y sus planteos y también a que... Digo, les docentes que llegan ahí también llegan atravesadas por esto. También las currículas de formación de ellos están con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nada, nos cuesta a todos y a todas y a todos un poco, pero aspiramos a que estos, nada, que la escuela y que el Estado, y por ahí esto, ¿no? Que siempre la cuestión si creemos en las leyes, si sirven realmente, si son herramientas. Sabemos que son herramientas que podemos hacer exigibles y que en este caso hace que el Estado se encargue de otra forma de educación y de otras miradas ahí, ¿no? Un dato curioso que quería aportar, ¿no? Que cuando se dio aquí la discusión sobre el aborto hace unos meses, les diputades más conservadores que estaban en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo esgrimían la necesidad de mayor educación y esgrimían la bandera de la ley de educación superior como diciendo, bueno, tiene que haber, hay que reforzar, hay que poner el punto en la educación. No sé hasta dónde, ¿no? Pero ya era inevitable tener que hablar de la necesidad de una educación sexual integral. Claro. Claro, claro. Y ahora están en campaña para que no. Bueno, ahí vamos. Para que no sea. Nada. Vi que además del tema del lenguaje, nada. ¿Qué otras consecuencias tiene que no haya una educación sexual integral efectiva o, digamos, que haya la que hay, digamos? Claro, no, bueno, tiene un millón. Un poco esto, la ley también apela, arrancamos hablando de las literaturas, ¿no? Infantiles, ¿pero por qué? Porque las consecuencias son también los roles y los estereotipos que esas literaturas pueden o no reproducir. Así que vamos a escuchar en relación por ahí a esto, le preguntábamos a Gabriela si las leyes, las ESI que puede haber en nuestra región, ella encuentra que tienen incidencia en la promoción de otras narrativas que circulen en las aulas, otras narrativas, y nos decía esto. Que existe la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, que este año cumple 12 años, influyó mucho en la producción, la circulación y la distribución de estos títulos. Sobre todo porque hay un Ministerio de Educación encargado del programa que busca aplicar esta legislación. Sin embargo, en los últimos 2 años, desde la asunción del gobierno de Cambiemos, se ha desfinanciado este programa, se han dejado de comprar libros, los libros no llegan a las provincias, no llegan a las escuelas y tampoco se desarrollan capacitaciones para los docentes. Con lo cual es muy complicado que con este panorama, digamos, la ley se pueda aplicar y los títulos, los libros lleguen a las escuelas. Bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no? Que está la ley, pero no se aplica. Claro, y que entonces la posibilidad que tiene esta ley de dar lugar a la circulación de otras narrativas, bueno, por la falta de financiación y muchas veces por lo ideológico, claramente tampoco tiene lugar. Gabriela, la escuchábamos a Gabriela Larralde, comunicadora que trabaja la investigación del cruce de géneros niñez. También ella saca su último libro, que es Diversidad y Género en la Escuela, 150 libros y recursos TIC para abordar la educación sexual integral, y nos decía Gabriela que pudo seleccionar estos títulos que tocan de una u otra manera las temáticas o ejes de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, ley que busca educar en materia de sexualidad de un modo integral, transversal a los niños del país. Entonces, decimos, de este modo pone ella a disposición para docente una potente guía de cuentos, de materiales didácticos para trabajar que se pueden encontrar para descargar en el resto de los países, digamos, de la región. Esto no es solo de Argentina, sino que los ponemos a circular. Acá trajimos algunos como La Cenicienta que no quería comer perdices y Crianzas de Susy Shock, de nuestra amada Susy Shock. Y en esta guía, ¿no? Ella propone leer una poética del género. Su último libro arranca un poco con esto, ¿no? Propone leer desde una poética del género la literatura para la infancia y le preguntamos a qué se refería con esto y nos cuenta lo siguiente. Con una poética del género plantea una lectura que cuestione, que tome distancia y reflexione, que no proponga respuestas cerradas, que permita el intercambio, que se reconozca como un centro disparador de sentidos, porque siempre asistimos a subjetividades. Propongo una lectura que transforme el día a día del aula mediante mecanismos, mediante maneras de leer los textos, de ver las imágenes, de preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos y de que esto pueda ser trasladado al aula no como una moraleja o como una bajada de línea, sino como un modo de leer y resistir y transformar. Todo tiene... Bueno, escuchábamos a Gabriela, a quien le mandamos un abrazo, le agradecemos las palabras porque nos contactamos con ella exclusivamente para poder compartir esto acá. Vicky no chorea audios por ahí por internet, ¿no? Vicky hace la entrevista, manda, llama, graba, edita. Vicky, como buena mariposa, va y habla con otras mariposas. Y así es, ahí vamos. Bueno, así que esto, ¿no? ¿Por qué propone ella leer desde ahí la importancia de la literatura? Y un poco para... tirar unos datos, hay un estudio del 2016 que habla solo de los países de Sudamérica, donde hace una distinción, dice que todos tienen alguna normativa al respecto, ¿no? Pero hay una distinción entre los que cuentan, los países que cuentan con una ley específica que aborda la educación sexual en el sistema educativo, donde definen lo que es educación sexual y establecen la obligatoriedad de su enseñanza. Entre esos países están Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, y el otro grupo son los países que en el marco de otras leyes generales hacen referencia a la educación sexual, por ejemplo Brasil, Bolivia y Paraguay. Y otros estudios del 2018 hablan, si pensamos ya en tono bien América Latina y el Caribe, nos dicen que 33% de los países tuvieron retrocesos en sus políticas públicas en relación a la educación sexual integral. Que nada, que sabemos que tiene que ver también con un tono de la avanzada de los neoliberalismos por la región, ¿no? De este avance también de él, con mis hijos no te metas, de la ideología de género, que no es casual porque también las propuestas que levantamos desde las luchas de mujeres, feminismo, lesbianas, trans, travesti, disidencia, es cuestionar un modelo de producción, ¿no? Creo y acá que... hay algo central que está unido, me parece. Y de una relación paternalista, valga la redundancia, entre padres e hijos, ¿no? Como que los niños también son sujetos de derecho, que tienen voz, que tienen posibilidad de decidir sobre sí mismos, ¿verdad? Claro, pero es que venimos haciéndolo hasta ahora, venimos hablándoles a las niñas cómo tienen que ser, les venimos diciendo cuestiones ahora, cuando a las niñas les planteamos otras formas de relacionarse, otros vínculos amorosos con el medio, con los sistemas, ahí entonces ven que nos metemos con las niñas, no es casual. El alerta creo que lo mencionábamos antes, pero... más fuerte tiene que ver con el avance de las iglesias, en particular la iglesia evangélica. Evangelista, sí. Porque están teniendo cada vez más penetración en los territorios, en los barrios populares de toda nuestra América. Y por ahí viene el contraataque, ¿no? Mientras está avanzando en estos cambios, en esta conquista de derechos. Bueno, hay un contraataque muy fuerte encabezado con mucha fuerza con la iglesia evangélica, que tiene mucha eficacia también para que logró para poner presidente, pueblos, digo, que logra poner candidatos políticos, que no está entrando casual. Con cada vez más fuerza en la política, que tiene mucha penetración también en el terreno institucional, así que le alerta también va por ahí, sí, ¿no, Vicky? Hablábamos hoy de Fernando Haddad, que fue intendente de San Pablo y perdió la alcaldía de San Pablo con un evangelista, con Jorge Doria. Bueno, ahí va. Y también en Argentina, en Guatemala, vienen. Ahí no es casual eso, no es casual que ellos estén encabezando muchos de estas consignas con mis hijos no te metas, de la ideología de género. Bueno, no hay nada casual en esto, y las feministas, las mujeres, las lesbianas, las disidencias, las venimos a denunciar y a visibilizar, y queremos que las leyes de educación sexual integral hablen de esto, se metan, no nos metemos, hay hoy un posteo que decía de Luciano Fabri, no nos metemos con tus hijes, nos metemos fuerte en la defensa de sus libertades, al closet, al silencio, a la vergüenza, no volvemos. Ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper. vamos a la columna de hoy de Vicky sobre un tema también complejo para entrarle, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que nada, está bueno circular ahí qué pasa con estas normativas y por qué lados van y la importancia de las literaturas y de nada, de pensar la niñez en los planos más libres, ¿no? Posibles. Entendí. Que a eso apuntamos. Hablábamos el otro día con Nadia sobre las antiprincesas y los antihéroes y hoy también cerramos la columna con un poco de literatura antipatriarcal. Vamos a leer el prólogo, un pedacito del prólogo de el libro se llama La Cenicienta que no quería comer perdices y el prólogo es de nuestra querida Claudia Corol. Ajá. Así que vamos con la última fragmentitos para despedirnos. Y dice: yo soy esa cenicienta feliz en el final, en el principio, cuando descubrimos que el deseo es subversivo y que puede derrumbar los castillos que nos resultaron fronteras y prisiones. Soy esa cenicienta que te cuenta que se puede cambiar, que se puede revolucionar nuestra propia historia y la historia de todos, con imaginación, con alegría, con muchas iniciativas creativas, como este cuento, donde la belleza interpela nuestros sentidos y nos invita a la aventura de la libertad. Soy esa feminista cenicienta que quiere, que cree, que cuenta con este cuento, que inaugura nuevos cuentos que nos ayudarán a revolucionar nuestras revoluciones para que sean definitivamente nuestras. Antes de seguir, que me ha inspirado muchísimo la columna de Vicky y creo que me voy a poner a escribir literatura para niñas también. Ya tengo un título. No empiezas a ser rapera, que ya es otra cosa. Yo soy todo, soy como América Latina, compleja, multifacética. Hace 15 minutos era rapera y ahora es escritora infantil. Sí, presenciamos recién en su lanzamiento MC y el programa que viene capaz que lo presenciamos como escritora de joven. Ajá. Muy bien. Pero se me ocurrió un título. ¿Cómo sería? Femicienta. Pasa, ojo, bueno, ¿eh? Ojo. Vamos, yo estoy contigo, obvio. Bien. Pero quien también se puso a escribir es alguien en quien extrañamos la semana pasada. Seguimos en tono literario y volvieron las inostrodécimas. Así es. Que en realidad el programa pasado no las tuvimos porque hubo ese cambio horario y no le pudimos avisar a tiempo, pero ahora sí. Así al es. Pie del cañón, tenemos, rodilla una... en tierra. El amigo y nuestro Zac Nicolás desde Chile. Dos décimas nos manda, esta vez referentes a Chile, donde septiembre tiene tanto de dulce y tanto amargo, nos dice. La primera respecto al golpe de Estado y la segunda sobre las celebraciones de las fiestas patrias. Y así dice la primera de ellas. En esta faja de tierra, septiembre es tan especial. Nada volvió a ser igual cuando iniciaron la guerra. Esta herida no se cierra, no se oculta aquel pasado, pero nuestro pueblo amado recuerda para exigir que dejen ya de existir los viles golpes de Estado. En Chile, por estos días, se festeja sin carencia la supuesta independencia de España y su monarquía. Sin embargo, en Guerra Fría nos han ido asesinando, nos han ido despojando. A punta de genocidios, me pregunto conmovido, ¿qué patria están celebrando? Unas inostrodécimas reflexivas en torno a las fechas que se conmemoraron. Hace una semanita estuvimos ahí viajando a Chile para hablar de los 45 años del golpe de Pinochet contra el pueblo chileno. Quien se perdió esa increíble entrevista a Dago Pérez, integrante de Hijo de Desaparecido en Chile, pueden entrar a nuestro Facebook al sur del Río Bravo y ahí encontrar el recorte de la entrevista. Y ahí también está el video del debut de Lupita Rapero. Ya está, quedó ahí. Vamos a ver cuánto dura, porque me parece que dura un día y se en Facebook y se desaparece borra. Y ya no lo vamos a poder recuperar, me parece. Bueno, tenemos una gestión. Tenemos un mensaje de Bea Roulier que dice: claramente esta Cenicienta es mejor que la que elegí de niña. Gracias, Victoria, por abrir otras puertas. Hermosa, le mandamos un abrazo enorme. Un beso a querida Betty desde Junín y está dando una dura batalla ahí con otras y otros ahí en Junín por la educación sexual integral y por las luchas feministas en general. Así que un beso para Betty, que está siempre acá escuchando el programa y sobre todo fanática de su columna. Abrazote, Betty. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vamos. Yo creo que así como porque los estereotipos de género comienzan, los estereotipos de género se desarrollan, se consolidan, así también como los estereotipos de género. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Que cante Lucio, por favor. No quiere, déjalo. Eternidad. Francia lo rapea, Lupita. Ahí va. Como el lindo. Bueno, esto indica que todo tiene su final, que el programa va culminando, así como los estereotipos de género tendrán que terminar en algún momento. Se va el programa número 122 de Al Sur del Río Bravo, así que nuestra comandanta en jefa del amor libre latinoamericano encabece la ronda de despidos. Yo diría que arranquemos aquí con nuestro queridísimo Lucio, que está aquí a mi izquierda. Hoy movió los hombritos y también hizo chasquidos. No me acuerdo en qué canción. No me acuerdo, yo tampoco. Ha sido un programa muy, muy largo, con mucho contenido. Y uno se olvida las cosas, ¿vio? Ya uno a esta edad empieza a olvidar algunas cosas que ocurren. A esta edad uno se olvida. Un saludo para todos, todas y todes. Nos reencontramos en el próximo programa, cada vez más cerca de las elecciones brasileras, que seguiremos analizando sin ningún lugar a dudas. Un saludo en árabe. Salam aleikum. Qué nervios. Yo necesito una voz relajada, que salude calmamente. Así yo me quedo un poco más tranquila con esto de las elecciones en Brasil. Hago un susit en los controles y su saludo de despedida. Bueno, un saludazo para todos. ¿Va a rapear usted, no? No. Por el momento no. La próxima capaz que una rima te puedo llegar a tirar. Por Lupita nomás. Ajá, dígala. En la próxima. La semana que viene. Está bien. Tampoco improvisamos, ¿no? ¿Tanto? Tanto no. Tanto después no. De la calma viene la ansiedad de Jera, pero en el medio. No rapea, pero hace de todo, ¿eh? El hombre orquesta de este equipo, el hombre de toda la cancha del team de Al Sur del Río Bravo, el Agus, en los controles, en la producción y también en los viajes latinoamericanos. Se despide nuestra mariposa preferida, nuestra americana Vicky. Gracias hoy por este programazo, ese rap de Lupita tan potente. Me voy con toda esa energía y nos escuchamos la semana que viene. Gracias a todas y todos los que nos han escuchado. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Hoy un programa memorable. Gracias, Lupita, por este momento que nos regaló. Gracias a ustedes por recibirme en este debut, en este nuevo nacimiento que he tenido hoy aquí con ustedes. Pero en realidad, más allá del rap, más allá de las noticias, más allá de la cultura y las raíces y los intentos de deconstrucción, ¿todo esto qué es, Lupita? Nada más ni nada menos que una excusa para sentipensarte y rapear hasta que seas libre, latino caribeñamente. Todo tiene su final. Pero